Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 1 de marzo del 2019. Momento de comenzar las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Anuncian fallecimiento de la actriz Christian Bach. Teatro Principal de Caracas celebró foro sobre el Caracazo. Fundación CELAR abre ciclo de teatro latinoamericano. Mandatario nacional da la bienvenida a marzo. Rusia y China vetan resolución estadounidense en Consejo de la ONU. Cultura. Este viernes, mediante un comunicado, la familia de la actriz argentina Christian Bach anunció el fallecimiento del artista el pasado 26 de febrero, tras sufrir un paro respiratorio. La actriz, de 59 años de edad, se destacó por su participación en importantes dramaturgos internacionales como La Chacala, Azul Tequila, Vidas Robadas, La Patrona y La Impostora. Desde Alba Ciudad lamentamos su pérdida física y nuestras mayores condolencias a sus familiares. Paz a su alma. Somos cultura. El día de ayer se celebró en el Teatro Principal de Caracas el foro El Caracazo, 30 años del despertar de un pueblo, en el que participaron intelectuales, cultores, cineastas y críticos, recordando la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 y la contextualización de la situación en aquellos días con la actual. El viceministro de Economía Cultural, Jesús Chuy Pérez, informó que el foro busca el fortalecimiento de nuestra identidad e identificar y estudiar de manera clara nuestra historia. De los hechos de hace 30 años, haciendo por supuesto también una contextualización con lo que tiene que ver con el enemigo que hoy enfrentamos. Hemos conversado acá no solamente el 27 de febrero, sino también de la derrota cultural que ha sufrido la derecha, quien invirtió millones de dólares en una fiesta que terminó muy temprano, mientras la nuestra sigue prendida, la fiesta de la paz, la fiesta del presidente Nicolás Maduro, que sigue siendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela por mandato constitucional, porque además así fue elegido el día 20 de mayo. Nosotros esta serie de foros pretendemos hacerlo de manera continua, permanente, repito, para el fortalecimiento de lo que significa la identidad como arma fundamental en defensa de la dignidad del pueblo, pero además como vacuna contra lo que significa el germen imperial que ataca no solamente ahora desde las formas convencionales, desde las, digamos, armas ya conocidas, bélicas, militares, sino que también encara al pueblo venezolano desde la perspectiva cultural. Cultura al Día. Con 4 minutos. Este sábado 2 y domingo 3 de marzo, la Fundación CELAR, ubicada en Altamira, abrirá el ciclo de teatro breve latinoamericano presentando la obra chilena Ligero de Equipaje y A mí me lo contaron, traída desde Perú. Estas puestas en escenas se presentarán en la Sala Experimental Sótano 3 de la Fundación CELAR a partir de las 4 de la tarde. Este ciclo teatral contará con obras originales de más de 10 países latinoamericanos que se presentarán todos los fines de semana hasta el próximo 28 de abril. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Thank you. En el marco del 200 aniversario del Congreso de Angostura, el Museo de Bellas Artes, en conjunto a la Fundación de Museos Nacionales, inauguraron la muestra expositiva Bolívar, nuestro héroe, muestra que tiene como finalidad ahondar en la visión que tienen los jóvenes acerca de la figura histórica de Bolívar. Puedes disfrutar de esta exposición en la Sala 2 del Museo de Bellas Artes. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este jueves, la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, informó que la alcaldía ha organizado más de 600 actividades a nivel comunitario, comunal y ciudadano para el disfrute de los venezolanos durante el asueto de carnaval. Organizado un conjunto de actividades que se van a desarrollar en las comunidades, en algunas centralidades de la ciudad. Podemos mencionar el Parque Hugo Chávez, podemos mencionar el Parque Alí Primera, podemos mencionar el casco histórico que ha sido recuperado por el gobierno revolucionario de Caracas, podemos mencionar también todo lo que es el Parque Sucre de los Caobos, la Plaza Diego Ibarra, donde estamos hoy, los próceres, donde tradicionalmente se hacen los desfiles de carnaval. Este desfile va a tener lugar el día lunes, el desfile de carnaval en Los Próceres, y bueno, vamos a estar poniendo pues al servicio de nuestro pueblo también las salas de teatro que en nuestra ciudad existen, entre otras cosas para la elección de la reina de carnaval de los adultos y adultas mayores, que viene siendo también una actividad que se desarrolla todos los años y que además aprovechamos para invitar a todo el pueblo de Caracas, porque es extraordinario ver a miles de abuelos y abuelas entre el canto, el baile, la música, disfrutar también de todas las actividades carnestolengas. Y bueno, Caracas se viste de carnaval. Tweets del día. 12:06. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario nacional dio la bienvenida al mes de marzo, recordando a San José y de Elorza, a la emotividad de este mes para los revolucionarios y las revolucionarias que aman al comandante Chávez. Asimismo, aseguró que este primer trimestre del año sigue trabajando por la prosperidad de la patria. Nacionales. En rueda de prensa en Rusia, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció el traslado de la oficina europea de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que se encuentra en Lisboa, Portugal, a Moscú, afirmando que esta medida afianzará la cooperación entre Rusia y Venezuela. Ya estaban preestablecidos dado la ampliación que hemos tenido en la cooperación energética con empresas rusas como Rosneft, como Gazprom, pero que es el momento más oportuno, no tenemos duda de ello. Es el reformateo de nuestras relaciones y ciertamente Europa no da garantías. El mismo mundo capitalista viola sus propias leyes. Europa no está dando garantía de respeto a nuestros activos, como está pasando con el Banco de Inglaterra, que se está quedando con el oro de Venezuela. Al romper ellos mismos sus reglas del mundo capitalista, repito, de las inversiones internacionales, como en el caso de Citgo, que fue arrebatada por parte del gobierno de los Estados Unidos, hay un robo a mano armada, como ya he señalado, nosotros estamos afianzando la cooperación energética con Rusia. Asimismo, Rodríguez aseguró que Caracas tomará medidas legales para recuperar los activos venezolanos en el exterior que han sido entregados a la oposición venezolana. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:09. A través de la red social Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, manifestó que durante la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, realizada este jueves, triunfó la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En este sentido, Rusia y China, miembros permanentes del Consejo, vetaron la resolución que propuso Estados Unidos, en donde se llama a realizar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela bajo supervisión internacional. En otras latitudes.